Impresionante, qué lindo, qué lindo. Gracias. Les llega otro mensaje también que les dice saludos a esos compadres cubanos, qué bellos temas, Rebeca. Gracias, Rebeca. Gracias, Rebeca. Y se van a estar presentando en varios lugares en estos días. Ajá. Sí, el miércoles 18 a las 19 horas vamos a estar en la Biblioteca San Martín, esto es en Alameda. Y agradecerle a Marta Babillón, que es la directora de ahí, ¿no? El jueves 19 a las 21 horas vamos a dar un pequeño concierto, bueno, vamos a hacer nuestro concierto en la Sala Ana Frank, esto en el Centro Cultural Israelita, y en Maipú, ¿no? Y el viernes 20 a las 11 horas vamos a ofrecer una especie de conversatorio acerca de la canción cubana contemporánea, le pusimos así, pero en realidad vamos a ir desde la canción tradicional hasta la canción de hoy. Y vamos hoy, a cantar, ¿no? También. Es claro, una especie de conversatorio. Y la idea, claro, es conversar, una especie de conversatorio. Los estudiantes que estén curiosos por conocer algo sobre la canción tradicional cubana. Así lo hacemos en Cuba. En lugar de ser una especie de taller rígido así como, sí, como histórico, no. Es una especie de conversatorio y ahí descubrimos muchas cosas también. Por las preguntas que nos hacen. Claro, por lo que, y aprendemos mucho. Claro. Y aprendemos. Yo creo que es un buen intercambio para nosotros y para el público que va a ir. Y entonces a las 20 horas, en La Peña, Buffet de los Estudiantes de Arte y Diseño. Eso va a ser en Uncuyo. Uh-huh. Y cualquier información pueden encontrarla en Agruparte, que lo dirige Alicia Maldonado. Alicia Maldonado. La querida Alicia. Muy bien. Tenemos un llamado de un oyente. Les pido que se pongan los auriculares. Sí. Así la pueden escuchar. A ver, ¿quién ha llamado al 451-1808? ¿Hola? Hola. Gaby. Queremos saludar a los cubanitos, amiga. ¿Cómo te va, Gaby? Bien. ¿Cómo estás? Te queremos un montón. Oh, se cortó. Pero... bueno, ahí llamaba a uno de los oyentes para saludarlos a ustedes. Oh, muchas gracias por el cariño, la verdad. Sí. Zacarías llamaba, bien. Bueno, ahí quizás vuelve a llamar. Ya casi nos vamos despidiendo. A ver, ahí sale al aire y sí, ahí está. Zacarías. Dale. Ahí te escuchan, te están escuchando los chicos. Bermejo, te queremos, dale. Cubanito, ¿cómo estás, amigo cubano? ¿Cómo estás? Todo bien, aguante Celia Cruz y aguante Silvio Rodríguez. Y más atrás en la edad, vos sos joven, Amparito Castro. Claro. Son todos cubanos que recibimos nosotros en la época de la Revolución, ¿viste? Claro, lo sabemos. Sí, pero sí, tenían que haberse quedado a luchar allá. Como la Juana Castro, que esa traidora alemana Fidel que se fue a Miami, ¿te acuerdas? No. Abandonó Cuba. No la conozco. Los felicito a Cuba por la música, por la salud mejor que tienen del planeta y por la educación pública también mejor, barata. Gracias, hijo. Muchas gracias. Gracias por el cariño, por llamar también. No, los cubanos es lo más grande que hay en cariño también, en solidaridad. Ustedes le dieron asilo a asistencial a Maradona, entonces se lo agradecemos, Claro, ok, gracias por llamar. El gran Fidel. De Camilo Cienfuegos, de todos los guerrilleros, ¿viste? Muchas gracias. Ubermato, ¿sabes quién te estoy nombrando, no es cierto? Sí. Dos guerrilleros del 59. Claro, acá venimos a regalarle un poco de música. Muy bien, ¿dónde van a estar? ¿En el Lepar? Lo acabamos de decir la fecha. Ahí pero lo vamos a recordar después, antes de irnos, lo volvemos a recordar, Zacarías. Bueno, muchas gracias. Dale, un abrazo. Muchísimas gracias por llamar, hermano. Y bienvenido. Un abrazo, bienvenido, muchísimas gracias. Para traernos el cariño caribeño de allá. Okay, gracias. Muchas gracias. Está todo chévere y aguántelo, Marielita. Chao. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao, gracias. Ahí lo escuchábamos a Zacarías y nosotros ya nos estamos despidiendo, nos vamos yendo y les propongo a ustedes si les parece que nos vamos con alguna canción. Otra canción, claro. ¿Qué dice? Mañana puede ser. Sí. Mañana puede ser, se llama.